todo, aunque sepas que te trato mal. Cerraré los ojos y al abrirlos todo pasará. Sé que tú cuidarás de mí. Nunca podré agradecértelo bastante. Pobre idiota, se sienta y se pone a de ti. Hoy voy a dejarte que camines a mi lado. Yo no voy a tratarte mal. Nunca podré agradecerte lo bastante. Y aunque estés rota, todo se puede arreglar. Que suba el calor, no dejaremos que hoy el fuego nos destruya. Nuestros montes son la historia. Suele ver todo en 3D y a veces yo entro.